Capítulo 28 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 28. Una profecía. Con cuán diferentes sentimientos aguardaban la hora de la medianoche los dos individuos a quienes hemos dejado ocultos en el jardín del palacio. Lleno de saña y atormentado por la sed de venganza el uno, horrorizado el otro y resuelto a frustrar el proyecto espantoso cuyos preparativos acababa de presenciar. El tiempo corre con igual velocidad para el malvado que acecha oculto a la que va a ser su víctima y para el que por compasión o por deber vela con el objeto de evitar el crimen. Cuando sonaron, en medio del silencio, los acompasados golpes de la campana del reloj que daban las 12, el corazón del adelantado y el del otro individuo que se había escondido tras un árbol palpitaron violentamente. Había llegado la hora decisiva. La puerta del jardín, que conducía al interior del edificio, se abrió muy poco a poco, y una mujer, envuelta de pies a cabeza, en un largo manto de color oscuro, se deslizó como una sombra, dirigiéndose al bosquecillo de naranjos. Cuando aquella mujer pasó junto al árbol, el que estaba allí oculto y embozado hasta los ojos, dijo con voz ahogada: «¡Huid, señora, huid! El adelantado está en el bosquecillo de naranjos». «¡García!», exclamó doña Elvira a media voz. «¡Estoy perdida!», y retrocediendo con rapidez, volvió a la puerta por donde había entrado y se dirigió a su habitación con el corazón oprimido de pena y de dolor. Entretanto, don García, pues era él efectivamente, salió del jardín luego que hubo desaparecido doña Elvira y dirigiéndose rápidamente a la puerta del palacio donde estaba el cuerpo de guardia, se hizo reconocer por el oficial de los arcabuceros y salió a la calle. «¡Ah!», dijo el pobre joven, arrancando un tristísimo gemido de lo más hondo de su pecho. «Corro a salvarle. Quiera Dios que aún sea tiempo». Dobló la esquina y, siguiendo a lo largo del edificio, buscó la calle a donde daba el muro del jardín. Todo estaba desierto y silencioso, y don García oyó únicamente el tristísimo tañido de una campanilla que sonaba de vez en cuando en el extremo de la calle y que cada vez se percibía menos, como si fuese alejándose el que la tocaba. Permaneció una hora en aquel sitio y, como a nadie vio aparecer, se retiró, lleno de mortal angustia, temiendo que don Rodrigo hubiese penetrado en el jardín antes de que él llegase. Pero no había sido así. Es tiempo ya de que expliquemos lo que ocurría en la parte de afuera, en tanto tenía lugar en el interior lo que dejamos referido. Don Rodrigo llegó poco antes de las 12 al pie del muro del jardín, por el punto de la calle desde el cual se percibían las sombrías copas de los naranjos, y como iba provisto de una escala de cuerdas, contaba con que podría salvar fácilmente la pared. Pero casi al mismo tiempo que él, llegaba un hombre, vestido con una túnica azul, que llevaba en la mano derecha una campanilla que tañía de tiempo en tiempo y en la izquierda una linterna. A su luz vio el gobernador quién era el sujeto que tan importunamente se atravesaba en aquel momento en su camino. Era el mismo a quien había encontrado una noche en el barrio de Santa Cruz, conduciendo a un pobre enfermo sobre sus espaldas. El siervo de Dios hacía resonar su campanilla y cantaba con acento grave y melancólico: «Acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos». Don Rodrigo experimentó al ver a aquel hombre la misma conmoción extraña que sintiera cuando se encontró con él por la primera vez. Temblaba como si se hubiese puesto en contacto con un conductor eléctrico. El joven hizo un esfuerzo extraordinario para dominar aquella impresión de la cual se avergonzaba en su interior, pareciéndole oprobioso que aquel hombre, que tenía todo el aspecto de un miserable, ejerciese tal influencia sobre un caballero como él, que no había temblado jamás delante de nadie. «Retiraos», dijo don Rodrigo con impaciencia. «No, señor don Rodrigo de Arias», contestó con dulzura el hermano Pedro, «no me retiro. Vengo a salvaros. La muerte, una muerte oscura e ignominiosa, os aguarda tras ese muro, y vos no debéis morir aún». El rostro del siervo de Dios apareció repentinamente como iluminado de un resplandor celestial. El fuego brillaba en sus ojos y su voz resonaba con un acento agradable y profético. «Joven», repitió, «vos no debéis morir aún. Dios os ha destinado a una muy alta empresa. Día vendrá en que seáis el general de una milicia numerosa que no existe todavía y que extenderá sus pacíficas conquistas hasta regiones muy distantes. El puesto principal os ha sido designado. Id en paz, en tanto suena la hora señalada en los consejos de la Providencia para que vayáis a ocuparlo». El siervo de Dios guardó silencio y volvió la espalda a don Rodrigo, retirándose paso a paso y tañendo la campanilla. El joven caballero estaba como fascinado con aquella aparición y con la misteriosa profecía que en vano procuraba descifrar. Impelido por una fuerza interior indefinible, el gobernador fue retirándose del muro y con la cabeza inclinada, bajo el peso de graves pensamientos, se alejó de aquel sitio. Apenas había doblado la esquina cuando apareció por el extremo opuesto don García, que, como hemos dicho, pudo oír en lontananza el sonido de la campanilla. Fin de capítulo 28.